Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas oyentes. Un fuerte abrazo para todos. Hoy miércoles 30 de junio de 2021. Terminamos este mes y pasamos a otro. Esperamos que, igual que el anterior, todos estén gozando de mucha salud y de esa forma estaremos con todo el ánimo para salir adelante. Es importante que usted revise su planificación para esta semana, para este mes, para que de esa forma le pongamos así todo el ánimo que caracteriza a los ecuatorianos para poder cumplir con lo que nos proponemos de acuerdo a nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Queremos recordarles que usted también tiene una cita en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como en la de esta su radio. Usted nos encuentra como Radio CCE y también como Cultura FM. Les invitamos igualmente a todos los artistas, gestores, promotores y productores culturales para que nos hagan llegar la información y poderla compartir en este espacio. Pueden hacerlo a través del WhatsApp al 0984-258-523. Y recuerde que terminamos este mes, pero continuamos con más actividades culturales, tanto en las plataformas digitales como también en estos medios. Siga con nosotros que enseguida nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío, a quienes decimos buenos días. Bienvenidos a la emisión 119 de su informativo Zona Cultura. Le acompañamos hasta las 9 de la mañana con todas las actividades artísticas que usted necesita conocer. Buenos días, bienvenidos. Saludos cordiales, compañeros, muy buenos días para ustedes y para nuestros amables oyentes, a todos los que ya estamos conectados la mañana de este día miércoles 30 de junio del año 2021. Cerramos aquí el sexto mes de actividades y tenemos como siempre importantes e interesantes temas para compartirlos en los siguientes minutos. De esta forma damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Un total de 48.712 bienes patrimoniales de nuestro país no tienen todavía un destino fijo, según las autoridades. Nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó al maestro César Valladares y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo de los Sáchilas, con la dirección del maestro Brian Rascos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua se une a la Academia. El Festival Suena Latinoamérica Ecuador se toma el Teatro Nacional Sucre. Hoy vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas presentándoles la previa de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio que esta noche nos trae la muestra pictórica Armonía Simbólica desde la provincia de Morona, Santiago. El encargado de esta exposición es el maestro Víctor Alfonso Criollo, precisamente con quien nos comunicaremos esta mañana para conocer más sobre su perfil, historia, trayectoria y lo que representan sus obras. 48.712 bienes patrimoniales de nuestro país están en riesgo, destacaban varios medios de comunicación en días pasados. Aquí se puntualiza en detalle un nuevo capítulo en el tema del traslado de los bienes patrimoniales que están en el edificio Aranjuez en Quito. La ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, aclaró que las mismas no serán trasladadas hasta el edificio de la UNASUR en la mitad del mundo. Y para nuestra tercera entrevista les contamos que esta tarde a partir de las 18 horas en la explanada del Parque Bicentenario en la ciudad capital se inaugurará oficialmente el segundo Festival Ecuatoriano de Cine Turicine, FEC 2021. Con un autocine y la presentación del film Sumergible de Alfredo León León, arrancará este evento. Todos los detalles, objetivos y el calendario de actividades lo conoceremos esta mañana en compañía del director creativo de la agencia multimedia Curse C y director cinematográfico, el artista Felipe Egas Acosta. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 2010 a nivel mundial se conmemora el 30 de junio como el Día de las Redes Sociales. Es una fecha para reconocer su importancia en las sociedades actuales a tiempo de prevenir sus peligros. La llegada del nuevo milenio trajo el acelerado desarrollo de las tecnologías de la comunicación que, sostenidas desde el Internet, ha ido de a poco modificando las maneras de relacionarnos los humanos en distintos niveles. Y mucho de esto se debe a las redes sociales, plataformas que este 30 de junio tienen su Día Internacional. El origen del Día de las Redes Sociales se dio a partir del año 2010, gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashblade, y cuyo fundador es Peter Crashmore, quien así lo hizo saber a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Las redes sociales son estructuras que se crean en Internet y que conectan a las personas con intereses similares, permitiendo crear vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales y laborales se lleven a cabo. Sin embargo, dentro del mundo virtual, donde las redes sociales son los canales de conexión, no todo es color de rosa. Existen un sinnúmero de peligros de los que vale la pena mencionar. Por ejemplo, tenemos el ciberacoso, la suplantación de identidad, robo de datos e información, trata de personas, pornografía infantil, son algunos de los delitos más comunes que se generan desde las redes sociales. Y en este día debemos recordar que si bien las redes son de fácil manejo, hay que tener mucha prudencia y cuidado al usarlas. En el país, 48.712 bienes patrimoniales de nuestro país están en riesgo, destacaban varios medios de comunicación en días pasados. Aquí se puntualiza en detalle un nuevo capítulo en el tema del traslado de los bienes patrimoniales que están en el edificio Aranjuez en Quito. La ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, aclaró que las mismas no serán trasladadas hasta el edificio de la UNASUR en la mitad del mundo. ...48.712 bienes patrimoniales del país siguen en riesgo, según Diario El Comercio. La historia sobre el riesgo que corren las piezas comenzó en enero del 2020. Reservas arqueológicas, arte colonial, republicano, moderno y contemporáneo son vestigios que están en riesgo patrimonial. 12 edificios fueron estudiados para ver si contaban con las características necesarias para resguardar estas piezas. Hasta el momento, las piezas se encuentran en el edificio Aranjuez. Este edificio está en situación crítica, de acuerdo a varios informes técnicos, llegando al punto que si hubiera un sismo fuerte, su estructura quedaría seriamente colapsada. Los informes también revelaron que solo debería ser usado como un espacio de oficina. La Secretaría de Memoria del Ministerio de Cultura, el 23 de marzo del 2020, hicieron estudios en la ciudad de Quito para ver cuál edificio era el mejor para resguardar estas piezas, entre ellos el del Banco Central, la antigua Embajada Americana, el ala norte del Centro de Arte Contemporáneo y el edificio de la ex UNASUR. Las conclusiones de este informe señalan que el edificio, en ese momento, cumplía con la mayor parte de características requeridas para albergar las reservas. Era la de la ex UNASUR. Una de ellas es que tiene el requerimiento de superficie mínima indispensable para la gestión y desarrollo de los fondos. Además, se señala que cuenta con varios sistemas de seguridad. Entre ellos está un doble sistema de protección, sistema de control de accesos y sistema de climatización y de manejo de temperatura. A pesar de su relevancia, la elección de la UNASUR como nueva sede de patrimonio cultural, los análisis mencionados no han sido publicados por el Ministerio. Tampoco se ha dado a conocer ningún informe o documento que justifique la decisión. El edificio Aranjuez es de 1991, y cualquier edificio al que lo pusieran bajo ese lente presentaría estos mismos problemas, por lo que se necesita ser más conscientes de nuestras piezas arqueológicas, ya que son un patrimonio cultural de la humanidad del Ecuador. Y es importante que ellas tengan un espacio o lugar para ser guardadas a través del tiempo. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. La noche de este 29 de junio disfrutamos del 17º Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. En esta ocasión conocimos el trabajo musical del maestro César Valladares Guamán, quien estuvo acompañado de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. Su repertorio es variado, pero pone énfasis en la música nacional y el género de los pasillos. Más detalles sobre esta cita virtual le contamos en la siguiente nota. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es motivo muy grato poder presentar el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana. Hoy con el maestro César Valladares, el núcleo provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Es el 17º encuentro que contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo y la dirección del maestro Brian Reascos. Saludamos al director de la Casa de la Cultura de Santo Domingo, Magno Marquines, de ese núcleo de nuestra referencia el día de hoy. En esta presentación, también saludo a los compañeros y amigos directores de los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con estas palabras del doctor Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar, y ahora en representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, espacio que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. De una pequeña... Este fue el 17º encuentro. El espacio virtual trajo consigo al maestro César Valladares, quien contó con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Núcleo Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, dirigidos por el maestro Brian Reascos. Así destacaba el doctor Palomeque entonces a quienes son los maestros invitados, la trayectoria que tienen, el trabajo realizado y cómo, a través de cada uno de sus temas, se va reflejando y retratando la cultura de nuestro país. César Augusto Valladares incursionó en el aprendizaje musical a sus 14 años. A los 15 fue afiliado a la Asociación de Artistas Profesionales de Loja y, cumplidos sus 17, cambió su domicilio a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Aquí, con la ayuda e instrucción de su padre, se especializó en canto, combinando dicha actividad con la composición. El doctor Edgar Palomeque puntualizó la calidad artística del evento, la representatividad que tiene y quiénes son los chicos de la Orquesta Juvenil de Santo Domingo de los Áchilas. Hoy no solamente presentamos al gran cantante, al gran intérprete, sino también a ese grupo de jóvenes que luego de todos estos años se han ido formando desde niños, ahora jóvenes y más tarde serán los nuevos maestros de la música. ¡Qué maravilloso para la Casa de la Cultura en este programa concebido, inspirado por nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, a quien le enviamos un abrazo de afecto y de felicitación por continuar con esta maravillosa muestra del arte que une a todos los ecuatorianos, que une a los artistas del país, que es el momento para decir presente en la música, presente con los nuevos talentos, presente también con los maestros que todos los años nos vienen ratificando su calidad artística. El maestro César Augusto Valladares, en sus primeros años en Santo Domingo, ya conformó diversas agrupaciones de exponentes del rock latino. Obtuvo así reconocimiento a nivel local y posteriormente introdujo a su repertorio diversos temas nacionales, demostrando afinidad por los pasillos ecuatorianos e interpretándolos en reiteradas ocasiones. Trabajó siempre a dúo con su padre. El director del Núcleo Provincial de Santo Domingo, Magno Marquínez, presentó al maestro César Valladares, así como al maestro Reascos, de la Orquesta Juvenil, destacándolos a ellos como persona, como profesionales y lo que representa que sean el símbolo de Santo Domingo de los Áchilas. Al escuchar música siento que la soledad se puebla. Felicitar y agradecer a la sede nacional por el espacio que le brindan a los artistas con este proyecto tan importantísimo. Un saludo y un abrazo fraterno para cada uno de los directores, al señor presidente subrogante Edgar Palomeque, también un saludo cordial que si se encuentra presente también o a la distancia, el doctor Camilo Restrepo. César Valladares es un artista con una técnica vocal impresionante y un carisma excepcional a la hora de interpretar. Es un hombre que vive día a día el arte. Sin embargo, tener una voz magnífica no lo es todo. Se necesita mucha disciplina, perseverancia a la hora de practicar para lograr una buena intervención. Es el estilo y calidad lo que lo ha llevado a César a participar y a recorrer varios escenarios, dejando el nombre altísimo en nuestra provincia. El maestro Valladares ha realizado diversas grabaciones musicales de su autoría. Efectuó colaboraciones con artistas a nivel local y nacional. Contribuyó a la formación del coro de la segunda promoción de bachilleres en arte, con especialidad en música, todos del Instituto de la Doctora Teodora Luciasi y de la Academia Musical La Sorbona. La artista Viviana González, voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentó en su análisis del trabajo de estos maestros, haciendo una conjunción con lo que para ellos es la voz y la música orquestal. Hoy tenemos un formato diferente, estilizado, clásico, con música orquestal, algo que sale de los lineamientos que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, a percibir. César Valladares tiene un extenso recorrido que yo aplaudo y de paso agradezco su trabajo en la música realizada en conjunto con Brian Reascos, así como también la enseñanza académica que ustedes brindan, aun a pesar de las circunstancias que vivimos, hacen que la música persista. Cuando tú te hayas ido, conmigo. César Augusto Valladares es miembro actual de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo. Fue profesor de canto, integrante del coro polifónico y miembro del grupo de cuerdas. Desarrolló diversas presentaciones de gran relevancia, tanto en Santo Domingo, en Televisión Nacional en el canal RTU y en el Teatro de la Ciudad de Loja. Es compositor de letra y música de los himnos a los institutos públicos de Santo Domingo, coordinador de cultura de los institutos públicos de esta localidad. Ahí desempeñó actividades como gestor cultural y cuenta además con una ingeniería en administración de empresas. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El maestro César Valladares tomó la palabra y destacó en primera instancia el valor del evento, el que a través del mismo se considere al artista ecuatoriano, y comentó además a quienes lo acompañaron con su perfil y biografía, los chicos de la Orquesta Juvenil. Realmente es un verdadero privilegio compartir un pequeño e ínfimo retazo de la perspectiva artística de este humilde servidor. Realmente muy honrado, muy agradecido por esta directa invitación. Es importante destacar que este tipo de actividades son un precedente importante en este caso, que demuestran e identifican el talento y crecimiento musical de nuestros artistas. Y en este punto importante de notar, por ejemplo, lo que hemos podido evidenciar en nuestra provincia con la concreción y la conformación de la Orquesta Sinfónica de aquellos jóvenes que ya tienen otra perspectiva artístico-musical y que tienen esa afinidad por nuestra música nacional. Y en la penumbra... Cerró su intervención con estas palabras, donde puntualizó el trabajo que se viene en cuanto a su carrera musical y lo que él espera pueda ser de satisfacción total al público en sus presentaciones. Si bien es cierto, la música es parte de nuestra existencia, aún hay mucho por hacer, mucho que aprender, pero estos son los espacios fundamentales dirigidos a fomentar el arte, y eso siempre hay que tomar en consideración. Sin más preámbulo, espero seguir compartiendo, creando música, creciendo en este contexto, pero sobre todo llegando al corazón de quienes nos escuchan. Un fraterno saludo a todos ustedes. Y de esta forma vivimos la noche de este martes 29 de junio, el 17º Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, un espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta ocasión junto a nuestro núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, y la participación de César Valladares. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestra institución. Mediante la firma de un convenio de cooperación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua busca la profesionalización de los artistas de su provincia. Esto cuenta con el aval de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. La preocupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua por una efectiva profesionalización de sus artistas ha llevado a que la Casa firme un convenio de cooperación interinstitucional con la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en donde se buscará que esta profesionalización se dé mediante una certificación de competencias y también la validación de trayectoria artística. Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua. Entre uno de los insumos más importantes que estamos construyendo en este convenio, entre otros, es poder tener ya las herramientas con las cuales vamos a poder impulsar la profesionalización. La intención es que pudiésemos arrancar con Tungurahua como un ejercicio inicial de poder dar una profesionalización, una titulación como artistas a muchos compañeros que han trabajado décadas en el arte y que no han tenido la posibilidad de tener un título universitario. El trabajo interinstitucional nos da la posibilidad de poder ir cubriendo varias áreas que nosotros como competencias no tenemos o en espacios que nosotros en términos económicos no podemos resolver. Para nosotros el tema con las universidades ha sido un tema realmente importante. Hemos firmado convenios con algunas universidades, ya está en marcha un convenio con la Universidad de las Artes que se firmará en las próximas semanas y que nos articulan de manera muy cercana con la academia. Para nosotros la relación entre la Casa de la Cultura y la academia es una relación fundamental porque eso va a permitir construir y tender puentes de vinculación con la comunidad, de profesionalización, de capacitación y acercar a los estudiantes de las artes al trabajo en territorio con aquellas personas que desean acercarse a las artes y hacer así un ejercicio adecuado de ejercer los derechos culturales. De su parte, Javier León, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, considera que este trabajo en conjunto justifica la labor social de la academia. Con este convenio, nosotros en el interno de la universidad, es cierto, ya tenemos que operativizar los equipos de trabajo, que queremos que esos equipos también no sean solo de la universidad, sino tengan un diálogo constante con los actores culturales para formar, digamos, los instructivos y reglamentos internos, los procedimientos para que este proceso, digamos, sea lo más riguroso posible en el sentido de que tenga un aval social, ¿no? Un aval social en el futuro para quienes tengan estos títulos que se otorguen. El documento invita a las partes a poner a disposición todos los esfuerzos para la elaboración y ejecución de procesos de validación de trayectoria artística, la elaboración y ejecución de proyecto para generación de procesos de profesionalización a través de la CETEC, la elaboración y ejecución de proyectos de formación de formadores, impulsar la generación de proyectos de vinculación con la comunidad. Las actividades serán supervisadas por representantes de cada una de las partes y tienen una duración de 2 años. En Quito. Vamos con noticias de cultura en Quito. En 2 días, varios artistas nacionales le cuentan a qué suena Latinoamérica. Esto en un concierto homónimo con el que se toman el Teatro Nacional Sucre. Ecuador tendrá su segunda edición del festival Sonamos Latinoamérica, y en esta ocasión el país como anfitrión plantea la divulgación, documentación y participación de artistas locales e internacionales que darán un aporte cultural dentro del ámbito artístico y musical de las diversas manifestaciones culturales de sus pueblos, artistas y personajes emblemáticos de la tradición oral latinoamericana y popular. Durante estos días del festival ya ha recorrido con su música el desarrollo de distintas actividades. Lo comenta el gestor cultural Cristian Salazar. Parte de esta primera etapa fue también la primera masterclass que dio el maestro reconocido guitarrista Terry Permiño. Hace 2 semanas dio su primera masterclass, su primera conferencia, y vamos a tener más conferencias con Omar Toral, con el maestro también constructor de marimba Jackson Ayubí, y también vamos a tener unas entrevistas interesantísimas con Julio Andrade, Taisa Andrés Ayala, Alexis Zapata de la Orquesta de Instrumentos Bambinos, entre otros actores. La idea de esto es, ya que Sonamos Latinoamérica es un festival internacional que nace en Argentina y que pues se va replicando las sedes en cada país. Entonces tenemos una gran oportunidad de mostrar a Latinoamérica todos los actores culturales que se mantienen en nuestra región, ¿no? Para cerrar con broche de oro, el Festival Suena Latinoamérica Ecuador presentará shows musicales en el Teatro Nacional Sucre. Este jueves 1 de julio presenta a Grecia Albán, Karina Clavijo y La Diversa, Fernando Silio, Jonan, y el viernes 2 de julio estarán con Carlos Grijalva, Iraíz Oviedo, Neirag, Tito El Ponguillo y su proyecto Yumba. Las funciones son a las 4 de la tarde, los valores son de 20, 15 y 10 dólares en la modalidad presencial y $5 en modalidad virtual. Las entradas las pueden adquirir en www.teatrosucre.com. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional, a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito, y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Cordeles del Tiempo. Cordeles del Tiempo. Una obra de teatro-danza de Susana Nicolalde, que explora la esencia y la intuición de lo femenino, mediado por la vida y la muerte. ¿Qué significa ser mujer? Cordeles del Tiempo. Teatro Demetrio Aguilera Malta, 2 y 3 de julio, viernes 18 horas 30 y sábado 17 horas. Disponible también a través de streaming. Entradas $12, funciones presenciales, y $6, funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es.

Esta mañana vamos a conocer acerca del trabajo del proyecto Arte en la Comunidad Guaraní, que lleva a cabo la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y que ya empieza a presentar resultados. Para esto nos acompaña Gabriela Estefanía Duque, ella es coordinadora de la Escuela Intergeneracional Huiñenani Piquenani, y Mónica Ayala Esparza, docente y coordinadora del proyecto Arte en la Comunidad Guaraní. Buenos días, bienvenidas. Hola Darío, buenos días. Buen día, Darío, ¿cómo está? Bueno, muy gustosos de poder compartir estas noticias importantes que presenta la Universidad Central del Ecuador y en este caso dirigiéndonos hasta el oriente ecuatoriano. Yo quisiera arrancar hablando con Mónica Ayala, que nos comente en qué consiste el proyecto Arte en la Comunidad Guaraní. Bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Este proyecto es anexo a un macro proyecto que lleva la Universidad Central. Nosotros tuvimos una invitación por parte de Gabriela Duque y de Paulina Oña, quienes nos invitaron a participar de estas actividades que ya las vienen realizando desde hace algún tiempo. La Facultad de Artes participó con talleres de pintura, de cerámica y de talla en balsa. Fue un proyecto muy interesante porque nuestro objetivo porque terminamos ya nuestra participación, potenciar las capacidades que tiene la comunidad, las prácticas culturales que se desarrollan ahí, tratando de intervenir lo menos posible, sino de ver qué es lo que ellos realizan, cómo se organizan y en qué nosotros podemos contribuir o establecer un diálogo a través del arte. Tuvimos el taller de pintura, en el participaron 16 estudiantes, tanto niños como jóvenes y personas adultas. De igual forma, en el taller de balsa participaron 9 y en el taller de cerámica 11 personas. En el taller de cerámica y de balsa se impulsó justamente esta práctica que ellos la tienen. En el caso de la cerámica es una práctica milenaria, se podría decir, que la vienen desarrollando las mujeres de la comunidad. Aquí participó Shirley Sánchez, respetando las técnicas, las formas de construcción de los objetos que ellos tienen, las formas de cocción que hacen a los objetos y de alguna manera intercalando esos conocimientos que ellos tienen, los estudiantes que tienen desde la formación profesional, desde la academia. Y fueron aportando en diseños, en ideas que fueron tomadas de la naturaleza. De pronto la comunidad quería objetos que sean utilitarios, que sean funcionales. Y Shirley fue de alguna manera que ellos querían cumplir en este taller. Otro taller que fue interesante es el taller de balsa, ya que la balsa es una madera que ellos están vendiendo, digamos, entre comillas, a personas foráneas, ¿no? Pero no le habían encontrado una utilidad. Y se intervino a través de este taller, participaron los 4 estudiantes que estaban en el oriente ecuatoriano, que son Gabriela Fonseca, Jessica Ordóñez, Gabriel Melo y Shirley Sánchez. Participaron en este taller los 4 estudiantes y a este material que ellos lo venden porque lo consideran como una maleza, le dieron un enfoque artístico y con este material hicieron juguetes. Y me parece muy interesante el tema que ellos trabajaron en los juguetes, fueron avionetas y helicópteros, que para ellos es un vehículo, si lo vemos desde afuera es como súper extraño, ¿no? Cómo así están haciendo ellos ese tipo de representaciones. Pero para ellos es un vehículo muy importante porque en ellos les llega el alimento que viene de afuera, les llega de pronto noticias, encargos, cosas muy importantes. Y en esos vehículos también salen de la comunidad, ¿no? Los representantes o cuando tienen la oportunidad de salir el resto de miembros de la comunidad. Entonces, a mí me sorprendió la habilidad y la memoria que ellos tienen para poder construir estos objetos, que fue algo súper interesante. Y en el caso de pintura, trabajó Gabriel Melo. Pintura no hay como práctica cultural en la comunidad, como arte, digamos, como nosotros lo vemos desde acá. pero sí ellos utilizan ciertos tintes vegetales para tinturar la chambira, que es una fibra con la que ellos hacen los bolsos, unos bolsos que son característicos del Oriente Ecuatoriano. Y lo que hizo Gabriel era investigar estos tintes, ver de dónde se extraen estos tintes, aplicar las prácticas que ellos hacen de coser, de cocinar estos tintes. Unos son tintes extraídos directamente de las plantas, otros son plantas cocinadas a cierta temperatura, en cierto tiempo. Él hizo todo este proceso y estas pinturas vegetales las trasladó al papel. Se llevó un papel de acuarela, un papel especial, y se aplicaron ahí estas pinturas naturales. Es decir, le dimos otra utilidad, otra función a algo que ellos lo hacen fuera del campo artístico, digamos, pero se trabajó de manera artística. Algo que es súper importante es la creatividad que ellos tienen y todo con referente de su naturaleza, de su entorno. Eso es lo que les puedo comentar. Este encuentro, entonces, ¿no podríamos pensarlo como un encuentro entre la academia y la comunidad de aculturación, ¿no? Porque usted señala que han sido muy delicados en el tema de tratar de influir en la cultura de parte de la academia. Más bien ha sido un poco de potenciar las técnicas de cada una de estas nacionalidades. Sí, obviamente. De eso tuvimos mucho cuidado y como primera experiencia pienso que estábamos bastante así como temerosos de saber qué era lo que íbamos a hacer, igual los estudiantes, hasta qué punto yo puedo intervenir y hasta qué punto no podemos hacer ciertas cosas, y eso era lo que consultaban, ¿no? Pero pienso que se logró establecer ese diálogo, ¿no? Permitir que de alguna manera los conocimientos de la academia participen, diría yo, no se impongan, participen con los conocimientos que ellos tienen y potenciar justamente esas prácticas culturales, esas capacidades que ellos tienen o que tenemos todos los seres humanos de estar conscientes de eso y dar un espacio a través del arte, a través de la pintura, de la cerámica y de la talla, de que esa creatividad fluya. Esa fue nuestra intención. Vámonos en este momento ya con Gabriela Duque. Ella es la coordinadora de la Escuela Intergeneracional Wiñenani Piquenani, y que nos comente un poco sobre cómo ha sido esta participación, ¿no? Hace un momento nos hablaba Mayra también sobre que esto es parte de un proyecto más grande. ¿Cómo se genera esa conexión entre la comunidad y la academia, por favor? Claro, Darío. Es interesante porque esta escuela intergeneracional nace de un proyecto de investigación acción participativa en el año 2016. Ahí fuimos un grupo de profesores a Toña Ampari, que es la comunidad que nos ha recibido. Y como la investigación acción participativa lo que plantea es que los investigadores, junto con los que podríamos llamar investigados, se vuelven horizontales, tienen relaciones de cooperación, de aprendizaje mutuo, y son sus necesidades las que dirigen la investigación y no lo que el investigador quiere. Entonces, los abuelos, los piquenani, los sabios, decían que ellos consideran que deberían ser los maestros de sus hijos, de sus nietos, de sus nietas, y que quisieran tener una oportunidad para poder dar clases en la escuela. Ahí hay una unidad del milenio, entonces se imaginarán en plena selva todo una infraestructura ahí grandísima, un poco descontextualizada. Entonces fuimos a la universidad, comentamos esto a vinculación con la sociedad y el Consejo Universitario aprobó esta propuesta de escuela intergeneracional en la que los abuelos son los maestros de sus conocimientos como pintura, danza, cerámica, medicina natural, artesanías, elaboración de venenos. Entonces, la primera fase consistió en el acompañamiento de la Facultad de Arquitectura, justamente para entender cómo se construye una casa tradicional. La Facultad de Arquitectura tuvo un interesante aprendizaje, se construyó, digamos, el espacio físico, que es completamente distinto a la unidad del milenio, que ahí vemos cemento versus una casa que tiene toda una lógica de concepción territorial. Luego se han ido sumando varias facultades. Ha estado la Facultad de Turismo, que ha levantado el tema de las aves, los senderos. También ha estado la Facultad de Ciencias Químicas, levantando un poco sobre las tinturas. Ha estado Trabajo Social, que es la carrera, digamos, que coordina esta iniciativa y que acompaña el proceso. Entonces, lo que hace Trabajo Social es mantener las relaciones y fortalecer el tejido social en la comunidad a través del acompañamiento a los piquenán y a los abuelos para que vayan a las clases, para que los profesores también colaboren, y etcétera. Entonces, veíamos que una de las demandas de los jóvenes principalmente era, con todo esto que estamos aprendiendo, ¿cómo potenciamos estas habilidades artísticas? Los Huaorani tienen una inteligencia espacial súper desarrollada, una capacidad de aprender haciendo y una autonomía personal que a los 12, 13 años pueden andar solos sin problema por la selva, yo diría que incluso antes, pero estas autonomías cuando tienen que salir a la ciudad o a los pueblos alrededor, para ellos la ven como poco útil. ¿Por qué? Porque eso no genera ingresos económicos, porque eso no te da un plato de comida. Entonces, el pedido en esta fase era, queremos tener herramientas para que esto que sabemos pueda sernos útil. Y planteaban el arte. Entonces, nos vinculamos con la Facultad de Artes. Ahí Moni ha sido vital por su claridad, por su compromiso. Estamos en tiempo de pandemia y todos tienen miedo de salir, sin embargo ahí ella ha sido de las que ha dejado la casa, ha ido al territorio a acompañar a los estudiantes, a caminar con ellos y aprender. Entonces, como ven, la propuesta siempre de la escuela va naciendo de las necesidades de la gente, de estos pedidos que creemos que son legítimos, y vamos conectando con las facultades de la universidad. Entonces, si después nace otra necesidad, pues la vamos vinculando con las facultades. Y Mónica, tal vez se ha pensado en la posibilidad de hacer una retroalimentación, en este caso, del Oriente Ecuatoriano a la academia, quizás hablar con los... las personas adultas, los taitas de la comunidad guarani, y tengan un taller de tejidos, de elaboración de tinta, más bien de allá a acá. Sí, claro, sí, obviamente, como dice Gaby, en el taller de cerámica y de balsa, justamente fueron los abuelos los que dieron, las abuelas y los abuelos los que compartieron con los estudiantes la parte de enseñanza, ¿no? No solo fueron los estudiantes, como decía, establecieron este diálogo. En el caso de pintura sí nos fue como un poco más difícil, fue buscar ese espacio, ¿no? Para ver cómo este conocimiento de la pintura se puede vincular a la comunidad sin afectarla, ¿no? Sino más bien nutriéndola, potenciando las capacidades, como ya se había dicho. Obviamente esa es el interés del objetivo, ¿no? Si hablamos de diálogo, también sería que los maestros, los abuelos de la comunidad tengan esa oportunidad en la Facultad de Artes. Esta experiencia ya la hemos tenido con una comunidad de, o miembros de la comunidad, no necesariamente toda la comunidad, pero sí miembros de la comunidad del Tena, igual quichuas del Tena. Amada Santi, que es una maestra de la cerámica, la facultad ha ido con sus estudiantes a aprender ahí en su casa, con su familia, a compartir los conocimientos de la cerámica. Y Amada muchas veces ha venido acá y justamente en estas fechas del Inti Raymi venía ella a hacer un taller de cerámica y quemábamos las piezas el día del ritual del fuego nuevo, decíamos, ¿no? Y hacíamos esa práctica acá en la facultad. Me parece que es súper interesante eso. Solo ahí estaríamos hablando de diálogo, de participación, ¿no? Si no, nos sentiríamos como que vamos a imponer cosas que pensamos que son las correctas o las ideales, ¿no? Es importante dar esos espacios y que sean participativos de lado y lado, ¿no? En nuestros espacios en este caso en la ciudad, que vengan los compañeros, las compañeras, los abuelos, que para nosotros sería maravilloso. Y pienso que los estudiantes de arte son muy receptivos, se conectan fácilmente con estas prácticas culturales y las aprecian y las valoran mucho. Lo que sí tendríamos que esperar a que pasemos la pandemia y podamos hacer esta conexión en vivo, ¿no? Que es lo más importante, es lo más enriquecedor. Seguro que vendrán nuevas oportunidades. Darío, si me permites contarles, en el 2018 vino un primer grupo de profesores guaurani a la universidad y hubo una semana de intercambio cultural, sobre todo con las carreras de educación y con quienes iniciábamos el proyecto. En el 2019 tuvimos la presencia de los piquenani, esta vez los que eran profesores de la escuela intergeneracional, y también compartieron con los estudiantes, con los docentes y las docentes. Llenamos auditorios porque había mucha curiosidad por conocer su cultura. Y en el 2017 es profesores, 2018 piquenani y 2019 estuvieron un grupo de jóvenes justamente en el Inti Raymi. Coincidió y llamó mucho la atención ver la participación de la Amazonía en una fiesta de la sierra. Entonces, siempre hemos tratado de hacer estos espacios de intercambio. Virtualmente volvimos a hacer uno con los profesores de toda la provincia de Pastaza. No fue lo mismo, no hay el mismo enriquecimiento, pero la lógica de la escuela es esta, hacer estos intercambios, estos diálogos de saberes, desde Quito y también que vayan allá a la comunidad. Bueno, sin duda hay un trabajo bastante llamativo, importante, interesante que están desarrollando entre la academia y la comunidad. A nosotros se nos ha acabado el tiempo en esta mañana. Queremos agradecer a nuestras invitadas, Gabriela Estefanía Duque, ella es coordinadora de la Escuela Intergeneracional Huiñenani Piquenani, allá en la Amazonía Ecuatoriana, y también a Mónica Ayala Esparza, docente coordinadora del proyecto Arte en la Comunidad Guaraní, que ha llevado a cabo la Facultad de Artes en la Amazonía Ecuatoriana. Gracias por compartir su experiencia y seguramente estaremos hablando de otras, de nuevas iniciativas que este proyecto continúa. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Darío. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, hola, amiguitos. Soy Caracolito, pero todos me dicen el Caracolito Andariego. ¿Sabían que me voy a presentar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? No. Ahora les cuento. Mis amigos de Telón 2021 me invitaron y estaré junto a Hormiga Reina, Ballena, Cóndor, María Polilla, entre otros animalitos del bosque, y me enseñarán la importancia del respeto a las diferencias y a las discapacidades. Así es, Caracolito. Presentaremos tu obra de teatro infantil, El Caracolito Andariego, con títeres, marionetas gigantes, música y más. ¿O dejo de ser una hormiga? Teatro Nacional del Ecuador, domingo 4 de julio, doble función, a las 11 horas y a las 16 horas. Disponible también a través de streaming. Hola, soy Cóndor y les recuerdo que las entradas solo cuestan $12 para funciones presenciales y $6 las funciones online. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Para más información, en programatelon.casadelacultura.gob.es. ¡Los esperamos! Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes de este su espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en el último día de este mes de actividades, estamos en este miércoles ya en 30 de junio del año 2021. Venimos con importantes actividades, con importantes temas, siempre relacionados a los que topamos acá, que son el mundo del arte y la cultura. Hoy inicia precisamente lo que es el segundo Festival Ecuatoriano de Cine, Turicine, FEC 2021. Les queremos contar detalles y les vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos para que ustedes puedan seguir estas actividades que, como decíamos, inician hoy y terminan el próximo 17 de julio. Tenemos todas estas prácticamente dos, casi tres semanas para que ustedes puedan visitar de forma presencial y, por supuesto, virtual, siempre con comentarios, con likes, que es lo que ahora necesitan los artistas. La agencia multimedia Kurz S.A. y su proyecto de responsabilidad social empresarial Turicine desarrollan entonces este espacio que les decíamos, segundo Festival Ecuatoriano de Cine Turicine. La inauguración se llevará a cabo hoy en la explanada del Parque Bicentenario de nuestra capital a las 18 horas y se lo hará con la película Sumergible, este trabajo de Alfredo León, producido por Sebastián Cordero. Esta será la obra que apertura esta jornada de Turicine, que, como les decíamos, terminará el próximo 17 de julio. Les vamos a contar los objetivos del mismo, el trabajo que se lo ha desarrollado y, como decíamos, estos dos espacios, lo presencial, con normativas de bioseguridad, por supuesto, y lo virtual. Para ello tenemos acá a nuestro invitado, les queremos contar detalles. Felipe Egas Acosta, quiteño de 34 años, considerado como el primer cineasta con discapacidad física del Ecuador, tiene a su cargo la agencia multimedia Kurz S, empresa de la cual nace Turicine. Gracias, Felipe, por acompañarnos de estos minutos acá en Zona Cultura. Contémosle más al público entonces cómo nace la idea de este Turicine en este 2021 y con pandemia. Buenos días, Felipe, bienvenido. Buenos días, Alex, muchísimas gracias por el espacio y un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio. Bueno, para contarles un poco sobre Turicine, Turicine nace en el 2019 con la idea de ser un proyecto de responsabilidad social empresarial, como lo habías mencionado anteriormente, pero llevando el cine ecuatoriano a todos los lugares recónditos del país, es decir, a todas las provincias rurales, a todos los sectores rurales que no han tenido acceso a una sala de cine y obviamente mostrándoles cine 100% nacional. Hay que recordar que Turi es una palabra quichua que al español significa hermano. Entonces nosotros nos hemos autodenominado como el cine hermano. Perfecto, ese concepto nos tenía que explicar precisamente Felipe, ¿no? Lo que significa Turicine y este concepto también que viene desde el quechua, nos dice Felipe. Efectivamente, Turi en quechua significa hermano. Entonces nosotros somos el cine hermano porque ese era el objetivo, o es el objetivo más bien, ¿no? Llevar el cine nacional a todos los lugares del Ecuador. Su principio se lo pensó como formato al aire libre. Tuvimos presentaciones en parques, en escuelas, en iglesias, con la ayuda de toda la comunidad, también en coliseos. Fue divino poder tener ese espacio, pues debido a la pandemia tuvimos que frenarnos un poco en ese objetivo. Sin embargo, desde el 2020 venimos planteándonos como festival de cine. Es por eso que nuestro festival es el único en el país que hace cine ecuatoriano. Hay otros festivales que te mezclan con cine latinoamericano, con cine europeo, con cine internacional, pero nosotros somos el único 100% ecuatoriano. Perfecto. Felipe, ustedes nacen entonces como trabajo para el año 2019. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, para contarte, nosotros nacemos en el segundo semestre del 2019. Nuestra primera proyección fuera de Quito fue exactamente el 16 de julio y estamos a puertas de cumplir 2 años. Entonces tuvimos buen acercamiento con las poblaciones, visitamos Mindo en 2 ocasiones, visitamos Nanegalito, visitamos Pedro Vicente Maldonado y ya teníamos conversaciones para iniciar toda la ruta en el 2020 en la costa. pero debido a la pandemia, pues tuvimos que cerrar esto. Es maravilloso, es algo inexplicable poderte mencionar lo hermoso que es convivir con las personas de las comunidades, porque como nunca han tenido acceso a una sala de cine, no conocen lo que es una sala de cine, no conocen las proyecciones, no conocen el sonido al 100%, entonces ellos como niños muy curiosos todos, se involucran en este proceso de armaje de la pantalla, del focus, del sonido, de la película, y sobre todo hay personajes muy particulares, y esto es divino. Una gran experiencia que tuvimos en San Miguel de los Bancos es que un señor que se notaba indigente, que era muy amado por todos los pobladores del sector, él hacía el papel de un acomodador de cine de los antiguos, ¿no? Él se paraba al frente del Coliseo, donde tuvimos la oportunidad de hacer la presentación, y él direccionaba a la gente para que tome asiento en sus respectivos lugares, ¿no? Bien. Fue divina esa experiencia. Eso es algo que lo volvería a hacer encantado de la vida, siempre y cuando ya las medidas de bioseguridad pues nos permitan. Bien, continuamos y estamos hablando de este tema interesante, amigos. Como les decíamos, hoy es la inauguración del segundo festival de cine, el segundo festival ecuatoriano de cine, Turicine 2021. ¿Qué realizan ustedes? También queremos saber, Felipe, lo que hace la agencia Kurz S. Bueno, la agencia Kurz.S es dedicada a lo que es todo el ámbito audiovisual, todo el ámbito multimedia, diseño gráfico. También compartimos el sentimiento de comunicación corporativa, de comunicación organizacional. Realizamos planes de comunicación para distintas empresas, debido a que como segunda carrera yo soy comunicador corporativo. Entonces también conozco un poco de estas bases de comunicación, digamos, de una manera empresarial y global, lo que permite que tengamos expertise en este aspecto para brindar un buen servicio a quienes requieran una buena comunicación en todo el ámbito, sea empresarial, personal u organizacional. Perfecto. Amigos, amigas, les queremos recordar a quienes nos acompañan la mañana de este día miércoles, hoy en 30 de junio, cerrando este mes de actividades, que nuestro tercer invitado es Felipe Egas Acosta, quiteño de 34 años, como contábamos en la biografía de Felipe, considerado el primer cineasta con discapacidad física del Ecuador, a cargo de la agencia que les contábamos, Kurz.es, y también del festival de lo que estamos hablando, del Turicine 2021. Vámonos directamente, Felipe, entonces, en esta segunda parte de la entrevista, a lo que será esta gran inauguración. Hoy le invitábamos al público, les decíamos que van a ustedes a presentar Sumergible en la explanada del Parque Bicentenario en nuestra ciudad capital. Detalles y particularidades de este inicio del festival, Felipe, por favor. Claro, efectivamente, como lo decías, la particularidad dentro de todo el ámbito artístico es la presentación de Sumergibles, la segunda película del cineasta ecuatoriano Alfredo León. Sin embargo, esta película tiene una particularidad, y es que el gran cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero ha producido la película, se ha puesto la producción al hombro de esta película, y como todos sabemos, toda buena producción que viene de Sebastián realmente va a ser un éxito. Fue un éxito en lo que se refiere a taquilla en cines comerciales, y bueno, tengo que decirlo que Turicine es el primer festival que acoge esta película. Entonces, Sumergible, sabiendo que Turicine es carácter social, que es por también el motivo el que se hace el festival, aceptado darnos la película totalmente gratis para que nosotros podamos exponer al público y que el público pague por esta entrada, que dicho sea de paso, que todas las entradas que nosotros recolectemos, tanto en cines comerciales, en salas de cine, como en la plataforma de choloflix.com, donde también va a ser visualizada la película, todas las películas del festival, van a ser designadas a una fundación que se llama Un Hogar para Sus Niños, fundación que venimos trabajando igual, de igual manera, desde el 2019. Entonces, la particularidad de este evento es que también vamos a contar con Soul Autocine, que es el cine sede de esta inauguración, para poder presentar la película. Todas las personas que quieran ir a la película pueden irlo en sus vehículos y disfrutar el sonido desde el mismo. Precisamente, Felipe, estábamos, y para trasladar esa consulta, ¿no? Nos preguntaban acá el público, y cuando anunciábamos también esta entrevista que íbamos a tener con usted, ¿el público puede asistir hoy tarde al Parque Bicentenario, a la explanada del parque? ¿Puede asistir de forma presencial? ¿Se pueden conectar solo a través de formas digitales? ¿Cómo estos detalles? Explíquenos, por favor, Felipe. Claro, la inauguración va a ser a través de Soul Autocine. Las personas tendrán que acercarse de manera presencial con sus vehículos a la explanada del Parque Bicentenario. No tienen que bajarse de sus vehículos para nada. Es más, vamos a tener servicio de refrigerios, de comida, de catering para todos los que con los que gustan acompañar su película favorita con comida, con bebidas. Entonces van a tener la oportunidad de no salir del auto para adquirir todos estos servicios y sobre todo para poder ver la película. Posteriormente a la inauguración, la película de Alfredo León, gran cineasta ecuatoriano, que aprovecho para mandarle un saludo a amigo y colega, va a estar también en salas de cine como es el 8:30 aquí en la ciudad de Quito, y para todo el Ecuador va a estar a través de la plataforma choloflix.com. Invito a todas las personas que nos visiten en nuestras redes sociales de Turicine, estamos como turicine.es en Instagram y en Turicine en Facebook, para que puedan ver el catálogo que se está armando, que ya lo tenemos armado, para que tengan la oportunidad de ver cuándo va a ser esta película exhibida nuevamente en salas y en la plataforma de choloflix.com. Perfecto, Felipe. Entonces, esta será la jornada de inauguración que repetimos y le invitamos al público, y vamos a hacerlo al cierre también de la entrevista para iniciar con la película sumergible y con este evento que se llevará a cabo hoy a partir de las 18 horas en la explanada del Parque Bicentenario. El evento terminará el 17 de julio. ¿Qué tendremos a lo largo de ya todos estos días, luego de esta inauguración, luego de presentar sumergible, hasta el 17 de julio, cuál será la agenda de actividades, Felipe? Bueno, la agenda de actividades es varia. Tenemos, entre tantas obras que hemos recolectado a lo largo de este año, tenemos 36 obras divididas entre cortometrajes y largometrajes. También tenemos, dentro de estas categorías de largometraje y cortometraje, lo que son ficción y documental. Así que tenemos varios cortometrajes, varios largometrajes que estoy seguro que a la gente gustará. Dentro de las categorías a concursar dentro del festival está mejor largometraje, mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, y premiaremos también a los mejores trabajos universitarios. Realmente tenemos que entender que el cortometraje hoy por hoy es una gran herramienta audiovisual, es muy vista en otros países, y ¿por qué no explotarla aquí en el Ecuador? Sabiendo que nosotros somos un mundo demasiado digitalizado, demasiado veloz. Entonces, esto es lo rico de los cortometrajes, que te permiten ver una historia en tan solo máximo 15 minutos. Es divino todo lo que se viene. Vamos a tener también charlas magistrales para los amantes del cine, para quienes nos gusta hacer cine, queremos conocer un poco más de los procesos, de todo el tras cámaras, de todas las cuestiones de producción. Vamos a tener también masterclass. Y sobre todo vamos a tener una categoría que a mí en lo personal me encanta, que es el voto del público. El público puede votar por su película o cortometraje favorito. Mientras más visualizaciones en Choloflix tenga, mientras más mejores votaciones tenga en las salas de cine, eso para nosotros será maravilloso, porque entenderemos que la gente está entrando a los cines nuevamente, se está involucrando con el cine nacional, y ese es el objetivo de Turicine. Por supuesto, decíamos, Felipe, y le preguntábamos sobre el 2019 cuando nace el festival, ¿no? En este 2021 ustedes nos decían como objetivo enriquecer la cultura y el audiovisual del país, precisamente porque han sido uno de los sectores más afectados por el tema de la pandemia. ¿Qué objetivos se tienen? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué expectativa tiene de esta presentación en este 2021 que, como decimos, con la pandemia trastoca papeles, trastoca todo, ¿no? Claro, efectivamente. Yo tengo un lema. Yo tengo un lema muy, muy, muy personal, y considero que esto me ha ayudado a lo largo de la vida. Entiendo que hay etapas, hay momentos de todo ser humano, y nosotros los vivimos con esta pandemia, en los cuales no hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos, de poder volver a ser los mismos de antes, pero el show tiene que continuar. Independientemente de las dificultades que tengamos, el show tiene que continuar. Y eso es lo que está ahorita haciendo Turicine. Salimos de una etapa fuerte para todos. Turicine también le golpeó durísimo, a mi agencia también le golpeó durísimo el tema de la pandemia. Sin embargo, lo importante es sacudirse el polvo y continuar. Es por eso que nosotros, está bien, el año pasado lo hicimos por pandemia, dentro de casa, todo el festival online, pero sin embargo tenemos que nuevamente volver a los cines, tenemos que volver a tener esa conexión artística con el público, y el público tiene que conocer de nosotros. Nosotros tenemos como cineastas o como artistas esa necesidad de mostrar nuestra arte, mostrar nuestros sentimientos, y la gente necesita identificarse con estas obras. Por ejemplo, ayer me ocurrió una cosa fantástica. Me llegó un extracto de una película favorita mía, una de mis mejores películas favoritas, sentí una sensación muy, muy particular. Entonces, cuando vi esta escena, dije, esto me ha pasado a mí, yo me siento identificado con esto. No por ser cineasta, ni mucho menos, sino por ser público, por ser observador de cine. Entonces, dije, claro, lo maravilloso de esto del cine es que uno puede sentir en una pantalla lo que le ha pasado, y eso me pasa a mí. Y ese es el objetivo que yo quiero transmitir a la gente. Estoy seguro que con el festival, más de uno se va a trastocar y decir, esto, en esta historia me siento identificado porque esto me ha pasado. Y eso es arte. Eso por lo menos considero yo como que la gente se siente identificada con el trabajo de muchos otros artistas que obviamente van a estar dentro del festival. Por supuesto. Cerramos esta entrevista, Felipe. Hemos llegado al cierre de esta importante entrevista de este día miércoles y queremos que usted le reitere esa invitación a nuestro público, a nuestros oyentes y al público en general para la inauguración de este segundo Festival Ecuatoriano de Cine Turicine, FEC 2021. Hoy a partir de las 18 horas y con más detalles le dejamos para que Felipe les invite a ustedes, amigos y amigas. Efectivamente, gracias Alex por el espacio. Invitar a todo el público que se encuentre en la ciudad de Quito principalmente a que asistan hoy a la explanada del Parque Bicentenario donde disfrutarán la gran inauguración del segundo Festival de Cine Turicine 2021 en donde podrán encontrar maravillosas sorpresas dentro de la misma, la película de Sebastián Cordero, producida por Sebastián Cordero y dirigida por Alfredo León, Sumergible, va a estar en exhibición esta tarde. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, recuerden inscribirse en las películas, asistir a los cines, porque esto es benéfico. Todo lo recaudado por Turicine en este 2021 será destinado para la Fundación Un Hogar para sus Niños, fundación en la que venimos trabajando desde el 2019. Así que no solamente apreciamos a la cultura, apreciamos al cine nacional, sino damos un granito de arena para que más niños tengan mejores oportunidades en la vida. Perfecto, gracias. Le decimos a usted, Felipe, por todos los detalles que hemos compartido en esta mañana. Felipe, como decíamos, es guionista y director del cortometraje Cartas de Amor, una obra adaptada de un cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Y más adelante también le vamos a molestar a Felipe para conversar sobre este trabajo que él lo ha presentado. Hoy hablamos y les invitamos a este segundo Festival Ecuatoriano de Cine, Turicine FEC 2021, hoy a partir de las 18 horas en el Parque Bicentenario, en la explanada del Parque Bicentenario aquí en nuestra ciudad capital, y también para que se conecten a través del streaming en Choloflix. Felipe, le agradecemos mucho por todos los detalles, por la buena onda en esta entrevista y le deseamos el mejor de los éxitos para la inauguración. Un buen día, Felipe, muchas gracias. Buen día, Alex, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Mañana a 7:30 le estaremos nuevamente esperando para compartir más información cultural. Pero recuerde que esta noche a las 7 estaremos en el Facebook y también en Cultura FM 100.9 compartiendo la inauguración de la muestra que estará en la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Estará con nosotros el artista Víctor Criollo, quien nos presenta una muestra que la ha denominado Armonía Simbólica. Todos cordialmente invitados. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Esperamos que tengan un excelente miércoles y nos encontramos el día de mañana para seguir compartiendo y conociendo más de la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartimos con ustedes diariamente en nuestras dos frecuencias, Cultura FM y 940M Radio CC. Síganos en redes sociales y comparta con nosotros las actividades culturales que a diario les presentamos. Que tengan todos un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.